Los 20 duros. Los 20 duros. Turna cada vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Carmiña. Oye, dejo esto, ¿eh? Es muy estresante. Interesante no, mujer. Estresante. Oye, Carmiña. Tú tenías mucha razón. No te hice caso. Hoy he de reconocer delante un paso. Cando vexas crecer a erva, cando respire o aire puro e vexas brétemas nas árbores, cando regresen as ondas, cando un amigo, un veciño, un irmán toque o éxito coas mans, celebrémolo, porque estamos facendo o correcto. Cando celebremos. Pues aquí estamos en los 20 duros haciendo lo correcto. Una semana más. Este impredecible programa en el que nunca sabemos quién va a aparecer por aquí, y hoy estamos pues de tranqui, que estamos pocos, pero estamos con el hombre de moda casi de Radio Almaina, diría yo, ¿no? Un hombre que va a llenar el espacio que no cubren otras personas. Está aquí el, no sé si Dani, si Romanescu... Da igual, por los dos nombres respondo. Dani está bien. Yo creo que Hoy Dani. El profesor Romanescu es en otros ámbitos. Que además es recomendable escucharle en el Purín de Ortigas. Ahí muy bien. Todo el equipo ortigueiro ahí. Muy bien, gracias por la difusión, Ruipe. Ya nuestros tres oyentes, que además ya conocen Ortigas, van a saber otra vez. Que nada, y el Dani está aquí hoy porque llevábamos ahí tiempo queriendo que esto pasara, ya por fin hoy va a pasar, y es que vamos ahí a echar una orilla hablando de pop, rock y cultura gallega y en galego, ¿no? Efectivamente, bueno, gallega, no toda en galego, porque bueno, así son las cosas del bilingüismo, pero sí, vamos a echarle ahí a poner unos temillas guapos. Claro que lo mejor para hablarnos de esto pues es que venga alguien de Galicia a contarnos ahí la historia. Eso digo yo. Que en los 20 duros nos interesaba precisamente porque nuestra sintonía es de Aerolíneas Federales y uh-huh. porque hay muchos grupos gallegos que nos gustan. Uh-huh. Pero ahí hablando con el Dani hemos descubierto un mogollón de cosas más súper interesantes que hay por ahí y que es lo que vamos a contar ahí en el próximo rato. Se la ha currado, ¿eh? Hay que decir que se la ha currado. Muchas gracias, muchas gracias. Vosotros también lo curráis. Un programa semanal, la hora que yo estoy aquí en estas cosas, es durillo, es complicado, ¿eh? Hombre, pues gracias a que tenemos gente como tú. Motivados de la vida. Nos alivia el trabajo. Muy bien, aquí estamos. Que estábamos ahí hablando un poco mientras empezábamos, que sí, que no, de... Claro, yo no tenía ahí muy claro... Bueno, en general no teníamos muy claro por dónde empezar, pero ahí hablábamos, ¿no?, un poco de que otra vez hemos hablado aquí ya de la contracultura, del rock andaluz, de cómo se van filtrando la música moderna un poco en la España tardofranquista. Y ahí en Galicia no es el mismo rollo, ¿no? No digamos que no hay filtración de cultura a través de bases militares, ni es todo ahí como muy galego, ¿no? Muy autoproducido, digamos, ¿no? Pues sí, bastante. En esas épocas la verdad es que bueno, pues sí, lo más conocido, lo que más hay es casi todo pues de allí. Pues y tampoco mucha cosa, tampoco muchos grupos ni nada, ¿no? Pues igual sí algunos, pues eso, más de corte tradicional, pues más ahí, pues de, no sé, pues un poco ahí de eso de sentimentales, de románticos, del tema ahí, pues galego, de Galicia, de la tierra, de no sé qué, de bueno, pues por ejemplo ahí fuixan os ventos, que empiezan ahí, pues eso, por esa época, por el 72 más o menos, y que es eso, como folk comprometido con la cultura, el idioma, la identidad galega, y bueno, y no sé, y poco más. Después sí hay algunos otros grupos, pues como los Tamara y Andrés Dobarro, que vamos a poner ahora un temilla, pues que aunque parten ahí de esa movida también así más galega, pues igual ya hay un poquillo de filtración de, bueno, del pop, de, bueno, pues de músicas más, eso, más pop, más de proveniencia anglosajona, digamos, ¿no? Está la morriña, ¿no? Está la morriña ahí presente todo el rato, sí, sí. Oye, lo que no hemos traído es muñeiras, ni cosas de eso. La verdad es que no sé, ahora mismo no me viene a la cabeza ni qué es una muñeira. Ni qué es una muñeira, vaya. Pero ahí hay fusión, ¿no? Un poco por esa época, ¿no? Es más... Bueno, o sea, fusión... No tiene nada que ver, ¿no? Fusión con la muñeira no hay demasiado. La muñeira es un ritmo, bueno, es como un ritmo, un tipo de música, yo qué sé, pues como la jota, o podría, o como, no sé si como el flamenco, no sé si decir si esto es una bueno, si una lo barbaridad. Dices en Albacete está bien. Si lo digo en Albacete se puede entender. Bueno, es, yo qué sé, yo toqué muchas muñeiras de pequeño, pues es más ahí, pues súper tradicional, pues una gaita, un tambor y un bombo, y pues ahí haces una muñeira que es ahí como un... Puedo hacerlo... Este es un ritmo de... Olé. Ese es un ritmo de muñeira. Fuchutu. Claro, claro. Es ahora ya sí me viene. Ahora ya sí te viene. Pues a sí. Toda la inmensa audiencia la acaba de venir. Pues eso es, hay un poco una muñeira. Pero bueno, a mí también me apetecía más, pues yo qué sé, pues igual porque ya me he quedado un poco cansado del rollo así un poco más tradicional y folclórico, pues me apetecía más, y porque estoy yo en otra onda, pues buscar ahí, aunque hace, o sea, que hay un montón, o sea, que en lo tradicional y en el folk y todo eso, pues sí que hay hasta, hay pues también el Festival de Ortigueira, yo que sé, hay como que eso ha mantenido, ha estado vivo pues todas estas décadas, ¿no? De bueno, hay un montón de grupos, un montón de historias y un montón de gente haciendo cosas así que están guays, ¿no? Pero bueno, como que yo estoy un poco en otro palo. Luego ahí vamos a hablar de los palos en los que estás ahora, escuchando y autoproduciendo. Pero vamos con un tema, ¿no? Ya pasamos a la caña, pero vamos con el primer tema que traías al Andrés Dobarro este, que es ahí un poco significativo, ¿no? No sé si quieres comentar algo de... Sí, bueno, pues sí, Andrés Dobarro pues sí que igual es ahí como el primer, no sé si la primera estrella, si se le puede llamar estrella, pero sí que, bueno, pues sí que tuvo una, incluso tuvo una canción que fue pues número uno a nivel estatal y bueno, fue pues eso, fue el primero y el último número uno que hubo en galego, me refiero, o sea, en idioma galego, y leyendo en la Wikipedia incluso ponía que fue el único, la única canción de un idioma cooficial en el Estado español que llegó a ser número uno. pues yo qué sé. Y bueno, esta canción además sale en una película de Mariano Ozores, de estas españoladas que se hacían por la época, con Concha Velasco, que también, también era una estrella ahí de esto, de la... De la, del cine y del artisteo, y bueno, yo qué sé, podemos poner ahí esa cancioncilla. Pues venga, pues vamos a escuchar O Tren de Andrés Dóbarro. Me leva por la beira do miño, me leva e me leva polo meu caminho. Trim vai andando pasinho a pasinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estação, terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, o atroparei, eu o terei, na minha boca no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. Tío vai feito un mar de leticias, no tren pouco a pouco volto a miña Galicia. Pasei moitos deixos de la roxe de ti, noites cheas de soidad. Falando ca xente pola mañar, escoitarei, saberei o que pasou polo meu lar. Veira do miño, me leva polo meu caminho. Trim vai andando pasinho a pasinho e vai me levando cara ao meu destino. Alguém pode ser que me espere na estação, a terra da felicidade. Este amor e paz, quando parei, eu o terei, na minha boca no meu lar. Bueno, el caso es que vamos al meollo de la cuestión, ¿no? Que bueno, al meollo de la cuestión no sé, pero por lo menos lo conocido. Uh-huh, lo conocido mayoritariamente. Y que nos mola, ¿no? Que empieza un poco ahí en los 80, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tanto aquí como... O sea, que de lo más conocido fuera de Galicia, pues sí que es los grupos de los 80, ¿no? Porque además como que algunos, pues, o varios se han mantenido, pues, durante tiempo. Y bueno, y pues en Galicia pues también siguen, pues eso, grupos como Siniestro Total, que estamos escuchando ahora, o Resentidos, o bueno, sobre todo esos dos grupos, como que bueno, que forman parte ahí un poco del imaginario del, bueno, de lo mítico ahí de los grupos de eso, del rock, ¿no? Del pop rock ahí galego, en galego algunos, otros en castellano, pero pero sí, están ahí, bueno, sí que está el meollo, ahí vamos. Bueno, incluso fuera de Galicia, ¿no? Porque hay, yo qué sé, lo mítico de Siniestro, quien no lo ha bailado, ya. También en Albacete, ya. No, en cualquier pueblo, ¿no? Ahí de cualquier verbena al final, pues yo qué sé, el bailar, sobre todo tumbado, estas cosas siempre ha sonado, acaban ¿no? sonando, ¿no? Galicia está ahí presente, pero el rollo es que en esa época sí que surge un montón de grupos más, ¿no? Que igual con Siniestro es como ahí el conocido, ¿no? Pero estábamos hablando ahí antes, ¿no? Que pues eso, Los Resentidos, Golpes Bajos, Aerolíneas, bueno, todo el rollo antes que además me contabas de lo que surge un poco alrededor de Miguel Costas y de Julián Hernández, ¿no? Sí, bueno, como alrededor de 4 o 5, ¿no? O sea, yo también ahí pues leyendo un poquillo, recordando, trayendo un poco a la memoria, pues ahí sobre estos grupos y tal, y bueno, y es así, o sea, es como que a partir de 4 o 5 que tienen, cada uno tiene 2 o 3 grupos, pues, y son colegas entre unos y otros y no sé qué, pues hay, pues sí que hay bastante, bastante rollo. También lo más, o sea, donde más en esta época se concentra, o al menos también pues lo conocido, o sea, que yo soy de un pueblo, en Galicia soy de un pueblo, no soy de ciudad, soy de un pueblo ahí de cerca de Ourense, pero que ahí, o sea, que lo que sonaba pues era sobre todo de Vigo, ¿no? En Vigo también en los 80 pues hay, bueno, pues igual que en Madrid la movida, allí también se llama un poco la movida, incluso pues está ahí un tanto conectada la historia, pues de eso de que te contaba de, bueno, pues que Julián Hernández y Julián Hernández, que era ahí uno de los de Siniestro Total, pues que vivía en Vigo y o sea, vivía en Madrid, o sea, se empezaron con la historia, él desde joven vivía en Vigo y ya pues ahí estaban intentando montar cosas, yo qué sé, pues de chavales, de quedar en el bajo de casa de no sé quién y tocar ahí un poco con la guitarra de que me han prestado y pero bueno, que después viviendo en Madrid, pues eso, que estaban ahí un poco con el rollo, incluso pues que componían canciones por teléfono él y Miguel Costas y bueno, y eso, y como que cuando empezaron ahí el primer disco de Siniestro Total, que es en el 81, cuando se come aquí, pues bueno, pues fue un poco así, como compuesto de esta forma. Y el primer concierto, el primer bolo, no sé qué, vamos a grabar una maqueta rápida, el otro se vuelve para Madrid a moverla un poco, este Jesús Ordovás en un programa que tenía, que se llamaba, en Radio 3, que se llama Esto no es Hawái, pues bueno, como que empieza ahí a moverse por ahí y bueno, pues así un poco la historia. Y sí, pues eso, lo Siniestro Total. Bueno, y luego coincide ahí, ¿no? Que comentábamos un poco antes. Coincide igual, pues que la movida, lo que comentábamos, ¿no? Que lo absorbe todo y lo tapa todo. La movida exportable esta de que es la cultura española, que nos lo deja claro, pero que luego está todo lo demás, ¿no? Entre lo que yo veo que está esto, está en ese todo lo demás, ¿no? Sí, efectivamente. Y el proceso un poco en Galicia, ahí por lo que decías, era un poco tan el mismo, ¿no? Porque ahí como de repente en la ciudad, pues se empieza a acumular, ¿no? La gente del campo que tira ahí para las grandes ciudades, pues ya más el rollo barrio, ¿no? Y pues todo lo que en otros lados da lugar ahí a la cultura, a los kinkies, ¿no? De los 80. Sí, y este rollo que ahí también era un poco igual, ¿no? Sí, un poco así. La verdad es que en Galicia igual pues la historia esta de la huida a las ciudades, o sea, de la emigración rural a las ciudades, pues se produjo un poco más tarde que en el resto de sitios, ¿no? O sea, Galicia pues en el año 70 pues tenía más del 50% de población rural, ¿no? O sea, que de población y población agraria, ¿no? Y que eso, o sea, pues eso, que como que todo esto de la Revolución Verde y la mecanización del campo y la huida de la gente, acabo hablando de la agroecología, aunque quiero hablar de música, pero sí que es un poco así, ¿no? de eso, que de las políticas ahí tardofranquistas de Revolución Verde, pues eso, llegan por esa época, 70, por ahí, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues la gente se migra más a las ciudades, y sobre todo a las ciudades de costa, ¿no? O sea, hacia la costa. Vigo, Coruña, sobre todo Vigo, y bueno, eso, que Vigo capitaliza ahí buena parte de esta emigración. Que eso, que en pocas décadas Vigo era una ciudad, pues ahí pues casi era un puerto, y pasa a ser pues la ciudad, digamos, ahí pues motor industrial, motor económico de Galicia, con el puerto, los astilleros, tal, y Citroën, y las empresas todas del arrastre, ¿no? De alrededor de Citroën. Y bueno, al mismo tiempo, pues, o sea, de todo esto, de barrio, de tal, pues también al ser, o sea, también la cuestión obrera, ¿no? Y de lucha obrera y sindical y no sé qué, pues en Vigo también siempre ha sido potente, ¿no? Incluso pues a nivel estatal, cuando hay una mani de eso, del sector, yo qué sé, del metal, pues ves que en Vigo hay que se lían gordas, ¿no? Claro, y al final eso hace que un poco alrededor de Vigo también es donde se mueve el cotarro cultural, ¿no? Y la música, me imagino, en particular. Y eso ya sí se refleja en las letras también de las canciones, claro, ¿no? Que es el rollo de Siniestro también, o de Resentidos, o tal, que ya las letras ya no son tan sentimentales como lo... No son... Es otra historia. Es otra historia, sí. Bueno, eso, que a mí a veces ahora, volviendo a escuchar ahí, pues es mismo esta canción que estamos escuchando, ¿no? Allá toda la No me toques la pirola, pues... que muchas de las letras de Siniestro Total hoy en día no serían políticamente correctas, ¿no? O sea, que, pues eso, hay un tanto machistas, ¿no? Ahí, pues yo qué sé, pues Las tetas de mi novia, una es una canción, de Matar hippies en las CIES, Hoy voy a asesinarte, dice una, ¿no? Hoy voy a asesinarte, nena, te quiero, pero no aguanto más, ¿no? Es ahí como, wow, han pasado, o sea, como que eso, 20 y pico, 30 años después, como que sorprende. Hoy en día seguramente ni ellos las harían así, ¿no? Era, bueno, que tampoco es que quiera hacer aquí una... Y otra que era también ahí, más vale ser punky que maricón de playa. Pues sí, ese rollo, ¿no? Como, bueno, que no es ni por justificarlos, ni por criticarlos, simplemente ahí está, así era, sí. Y yo creo que de aquellas pues ni nos sorprendían, ¿no? Igual que, y ahora a mí pues me chirrían un montón. Tal vez dentro de unos años pues nos chirríen canciones que hoy nos parecen ahí súper habituales, no sé. Pero bueno, que sí que tienen una carga ahí, pues, complicadilla, algunas. Y al hilo de toda la relación que tenía con la movida ahí, que no la vamos a poner porque la calidad es chunga, bueno, igual luego cae otra versión que he encontrado antes por ahí, pero hay una que se llama Quiero ser Alaska, que la ponen a parir, que recomiendo escuchar, que habla ahí de Alaska ahí, que sale en el Ola. Y le dicen, en plan, Alaska, aunque sales en el Ola no me tocarás la cola. Eso. Y ni te vas a quedar con mi pasta, ¿no? Ahí un poco el rollo. Bueno, si quieres ponemos un temilla ahí al hilo de todo esto, que aunque vamos a poner igual a Resentidos y Sector Naval, ¿no? Que va ahí un poco, venga, ¿no? Venga, va muy bien. We'll be right back. Astano Ascón. Buenos Resentidos estábamos escuchando, ¿no? Uh-huh. Grupazo ahí. Yo pues, es de mis favoritos. Sí, a mí también. O sea, que los Resentidos, cuando salieron en su momento, pues yo era un chaval, pero o sea, habían sido ahí un bombazo, vamos. O sea que, yo qué sé, pues del primer grupo, pues ahí que... pues que toda su movida, su discografía era en galego, que era pues también ahí, pues yo qué sé, una historia ahí como una propuesta extraña, ¿no? A mí, yo siempre simpatizaba bastante con las propuestas extrañas y esta lo era. Entonces empezaron pues eso, en los 80, en el 84 más o menos, pues sacaron ahí pues su primer bueno, empezaron. Y nada, yo de hecho con Resentidos fue pues también el primer... pues casi el primer grupo que vi en directo, tocaron ahí. Creía que ibas a decir el primer beso. El primer beso lo di con el Resentido. Hay un sol de carayo, pues no. No, no, pero me acuerdo de eso, de ser el primer, o sea, que habían tocado en mi pueblo, eso, cuando justo después de haber sacado el disco este de Fai un sol de carallo, se llama el disco, bueno, con la canción esta de Galicia Caníbal y todo eso, y habían tocado en mi pueblo, bueno, y había un escenario allí, pues, de la hostia, que en plan, vaya, que bien los Resentidos, tal. Había ido con mis abuelos a ver el concierto, bueno, como que me acuerdo, yo que sé, pues eso, cuando tendría yo 12 años o una cosa así, y, o no, algunos, sí, por ahí, claro, sí. Cayó, tú fíjate la actualidad de las cosas, ¿no? O sea, esa canción es de mitad de los 80, ¿no? Pues sí. Pues ahí cayó cuando hablamos de joder la marca España. Sí. Porque ahí como que nos pegaba un poco el rollo del Fai un sol de carallo, aunque habla ahí más crítica de Galicia un poco, ¿no? Uh-huh. Pero claro, todo el rollo este de que cuando se empieza a vender a España como el sol y playa, ¿no? Sí. Turismo ya, hostia. Ya. Ahí habíais sacado esto, ¿no? Y además justo también, ¿no? El rollo de... pues empieza también el rollo de gafas de sol ya dentro de la disco y estas cosas, ¿no? O sea, a día de hoy es actual, total. Es actual, está muy bien. Sí, bueno, o sea que yo Resentidos también los escucho ahora, claro, no suena actual, ¿no? Pero suena en plan, vaya historia. Claro. Bueno, esto que estamos escuchando de fondo, ahí los... golpes bajos también, cada vez que los vuelvo a escuchar digo, vaya, tú fíjate ahí, hace 30 años ahí, pues, qué cosas ahí más guapas se hacían ahí al lado de casa, ¿no? Claro, está el rollo bailongo así más, ¿no? Que Siniestro, Aerolínea son más el rollo este, pues eso, ahí Puncarreta y sí. Tal, y luego el rollo así como más guapo para escuchar, en verdad, sí, ¿no? Más porque... culturetilla, un poco. Sí, sí. Ya, sí, es verdad. Pues sí, yo qué sé, pues sí, los Resentidos eso, han sido referente y bueno, Aerolíneas Federales pues también han tenido ahí su punto referente. Igual, bueno, pues sí, un poco más, no sé, igual eso, como menos cultureta, como decíamos, pues un poco una historia así, un poco un pop más así, pues yo qué sé, pues un poco más eso de mezcla ahí de punk, de pop, de música yeye incluso, de bueno, eso con coros femeninos y melodías ahí pues más adolescentes, más bueno, frescos, pegadizos, tal. Y bueno, y con canciones ahí pues canciones pegadizas conocidas de bueno, la de no me beses en los labios, ahí de soy una punk, la de con premeditación, la sintonía de los 20 duros, que yo ahí la primera vez que escuché los 20 duros, en plan, vaya, qué sorpresa. Qué bien han empezado. Qué bien han empezado esta gente. Fue lo mejor que escuchaste en el programa. Bueno, fue lo que me llamó la atención, en plan, vaya, qué raro, ahí está, estos ahí que les haya dado por ahí. Pero... es que expresan muy bien lo que queremos decir. Sí, ¿no? Todo lo que te voy a decir, lo que puedo decir no te lo voy a contar. Está no es el bien. Caso de hoy, pero vamos, en general, si va por ahí los tiros. Muy bien. Y bueno, y pues sí, del último grupo de esta época que yo sacaría, ¿no? Pues eso, de golpes bajos, que bueno, que a mí pues igual sí que... o sea, que es un grupo ahí que me... pues que también que me molaba, que me moló un montón, ¿no? Ahí la propuesta. Igual, bueno, igual eso... como que es demasiado extraño en algunos aspectos, pues sobre todo la voz de Germán Copini, que Germán Copini empieza en Siniestro Total y en un momento, bueno, entre la bicefalia de tal, pues entre que se va, entre que lo echan y se va de Siniestro Total y se queda solo con... En el vídeo este del Quiero Ser Alaska que hay por ahí, está el Germán Copini. Está Germán Copini, sí, ¿no? Sí. Ya. Pues sí, este es un, no sé, un poco hay un personaje y... Y bueno, pues eso, de pues como letras ahí extrañas, kafkianas, no sé, y ritmos electrónicos, sintetizadores ahí también de un poco de la nueva ola, con bajos ahí característicos, pero sobre todo la voz ahí un tanto esquizofrénica del Germán Copini, esquizofrénica, excéntrica, y que bueno... Que puede también que eso, porque Golpes Bajos en realidad pues sacó, vamos, sacaron, yo creo que sacaron un EP y un, si se llamaban así de entonces, o sea, que sacaron un disco, o sea, un EP y un disco, ¿no? O sea, que no, y ahí se agotó la cosa. Que puede que sea, que haya sido por eso, ¿no? Como de, vale, ya está, no vamos a escuchar otro disco con la misma movida. Pero bueno, hay temas que se han quedado, pues ahí, pues muy guapos, ¿no? Hay de, no sé, pues a mí me gusta mucho el de No mires a los ojos de la gente, La fiesta de los maniquíes, que la tenías también por ahí, o la de Malos tiempos para la lírica, que creo que vamos a poner, es que veo ahí aquí que vamos a poner La fiesta de los maniquíes. Venga, que igual también le pega. Igual Malos tiempos es más conocido, pues ponemos La fiesta, venga, de los maniquíes. Me parece guay. Venga, vamos a escuchar a Los Golpes Bajos. Los cuerpos, los maniquís bailan con el rojo de sus labios, el brillar de su cabello, oh, oh, oh. Miradas de cristal bajo el saxo envueltas, afecciones en los rizos, sus gargantas secas. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes. ¿Cómo te encuentras? ¿Acaso decepcionada de verme muerto en la escena? No quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas. No demores tu taranza que te esperan cenicienta. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques. Golpes Bajos y y escuchamos de fondo un grupo que empieza también por ahí, que solo lo vamos a mencionar porque se queda ahí, estábamos diciendo, se queda un poco en el tintero, pero que abarca todas las décadas, ¿no? Ya. Esto abarca también el siempre, pero que a mí... Yo lo sí suave. Que también me lo llevo desde siempre, entonces que son los suaves. Ahí al lado, ¿no? Claro. Está bien. Yo los suaves, la verdad es que no acabé nunca ahí de conectar mucho, a pesar de eso, de que eran de Ourense. Yo, mi pueblo, Arnoia, es ahí de cerca de Ribeira, esa comarca, y es cerca de Ourense. Y mi pueblo, pues eso que te contaba, que igual que en tu pueblo pues sonaban las de Siniestro Total al final de las fiestas, pues en mi pueblo eran las de los suaves. O sea, si una orquesta que viniese a mi pueblo tenía que saberse tocar la de Dolores, se llamaba Lola, o si no, no se contrataban. O si no, no se contrataban. Pues yo es que me han acompañado, no sé, así cuando de lo primero así de escuchar, bueno, así otras cosas, uh-huh, que en realidad no lo que te pone tu padre ahí en el cassette, ya, pues fueron los suaves. De hecho, tenía un póster ahí de estos gigantes de así, la de los tal, suaves. Sí, sí. Del Josie y el otro. Que era no Poli, sé, además, ¿no? Se rumoreaba así, que sí, había sido Poli, no sé. Yo creo que era Poli local o una historia así, algo así. Yo tampoco me he conocido mucho la historia, pero sí, algo de eso hay. Hombre, es de cuando entras también en la oscuridad, ¿no? Porque también son ahí súper oscuros. Sí, son oscurillos, sí. Ahí lo dejé para no caer en una profunda depresión. Muy bien, hiciste lo correcto, Ripper. Pero ellos nos llevan a los 90, ¿no? Que ahí... Venga, vayamos a los 90. Una vez pasado lo mítico, llegan muchas cosas buenas también, ¿no? En los 90. Pues sí, yo hay como dos historias ahí que me quedo de los 90. Primero, pues a raíz de un programa en televisión de Galicia que se llamaba Sitio Distinto, que dirigía Antón Reixa, el de Os Resentidos, que bueno, que de hecho es el actual presidente de la SGAE, un dato que ahí se queda. Pero bueno, pues recuerdo que a raíz de este programa, pues ponía en... Bueno, en el programa era ahí como de entrevistas y tal, y de música, y de música pues salían grupos que estaban empezando de aquellas y que se le llamó el rock bravú, que es ahí como rock de un estilo un tanto más bravo, más ahí más rudo, más bravú, más rural, y bueno, y ahí pues salen grupos como Herdeiros da Cruz, Yellow Pixoliñas, Os Rastreros, Ruxe Ruxe, bueno, grupos que algunos han trascendido un poco más, otros se quedaron un poco más ahí. Y bueno, este es un hito, un primer hito. Y el segundo que nombraría es un programa infantil que se llamaba Xabarín Club, que bueno, pues que para la gente de mi generación y de generaciones un poco todavía posteriores, pues fue también un programa ahí pues súper guapo de un programa diario que ponían todas las tardes, y que entre dibujos animados pues había un momento en que salían vídeos musicales como con karaoke, ¿no? O sea, ponían, o sea, que iba saliendo las letras, bueno, pues como un karaoke, pero era con, bueno, pues con todos los grupos estos que hemos hablado, pues de Siniestro Total, Los Resentidos, Aerolíneas Federales, bueno, o sea, que todos estos grupos y muchos más que iban saliendo, pues Defcon 2 incluso, porque uno de ellos es ahí de Vigo también, Killer Barbies, Víctor Coyote, pues salían y eran todas las canciones eran en galego, ¿no? Y entonces como que fue, a mí se me antoja ahí como... Qué guapo. Sí, como un espaldarazo ahí a la movida de eso. Se llamaba A Cantar con Xabarín, se llamaba el espacio. A Cantar con Xabarín. Y entonces pues ahí nos poníamos delante de la tele y yo qué sé. Y ahí pues yo me las nos las sabíamos todas, vamos. Y era un poco como la bola de cristal, pues sí, galega, sí, ¿no? Sí, te iba a decir. Quería haber visto yo algún vídeo, pero la verdad es que no tenía, me imagino que tiene que haber ahí vídeos por internet ahí del programa. Sí, o sea, no era tan programa, o sea, que no había el presentador era un dibujo de un jabalí, Xabarín es eso, jabalí, un dibujo de un jabalí que iba diciendo, veña rapaces, faite socio, así que era o sea, que no era como eso, como todo eran dibujos animados dentro del programa, pues iban poniendo pues distintos dibujos animados, no sé qué, y como entre medias pues había historias un poco así, ¿no? Pues eso, salían los grupos y tal. Y bueno, y yo creo que pues pues eso fue un rollo ahí pues muy potente también para la gente, para que los chavales pues que escuchásemos grupos en galego, ¿no? Y grupos de allí, ¿no? Porque claro, y pop rock además. Y pop rock, claro, y pop rock, no tantas sevillanas y claro. Esto que era lo que ponían en las otras claro. En los otros programas de en el lugar y en los programas de que ponían por la noche ahí para los mayores, ¿no? Y sí, Juan Pardo, ahí escucharían mogollón, ¿no? Juan ahí, Pardo, Copón, claro, claro que sí. Juan Pardo, vaya. Claro, Juan Pardo claro. también, sí. Juan Pardo, vamos, eso era eso. Y además cuando sacó ahí, pues también... Pesadilla, ¿eh? Una pesadilla total. Juan Pardo había hecho también la canción de... Me acuerdo de eso, había sacado la canción de Xuntos, que era del PP, ¿no? Ahí de... Sí. De la campaña la campaña del PP y tal, y sí, y no salía de la tele. Toda esa parte de Galicia, lo que se refiere a personajes como Juan Pardo, Mariano Rajoy y Franco, ¿no? Sí, gente sí. Así, todo eso lo dejamos al margen, ¿no? Sí, sí, sí. Para este programa. Sí, cosas así casposillas, la verdad es que sí, que vamos a dejarlo ahí. Nosotros en Cuenca tenemos a José Luis Perales, por si... y Mari Carmen y sus muñecos también. Está bien, de todos lados hay... De todo hay en todos lados. Pues no sé si quieres que escuchamos un temilla ahí de... Venga, de esta época. De esta época. Sí. Sí, podemos poner la de Odo Futbolín, que es de los diplomáticos de Monte Alto, que, bueno, eso, que es uno de los grupos que salía en todo esto, y además Xurxo Souto, pues es uno... Bueno, después hablaremos ahí un poco de otro programa que tenía en la Radio Galega, que yo creo que también fue una movida y guapa. Pues sí, pínchate ahí la de Odo Futbolín. Venga, Odo Futbolín, que mola. Mola. Inventa un futbolín, inventa talla brava, Alexandre de Fisterra, moito traballa. Año 37, guerra civil, Alexandre de Fisterra, inventa un futbolín, inventa un futbolín, inventa talla brava, Alexandre de Fisterra, moito traballa. Un impulso de día, fin do mundo, pues son de tasca contra repugnancia. Ven con Alexandre, un bravo, un cachalote, tenso de Fisterra, paisando deporte. Avanza gracia da fritanga, sintió noso toque, zoupa e resolve. Chega de Fisterra, paisando deporte. Chaman de Ferriños no país do Deza, chaman de Ferriños pola parte de la Lín. Mete gol na Argentina, na Traquín en Portugal. Cambio furonazo, máquina total. E a Belas Vir, a Belas Vir, a Belas, Belas Vir. Unha partida brava de futbolín. A Belas Vir, a Belas Vir, a Belas, Belas Vir. Unha partida brava de futbolín. Molto dolo no tuo video solo, hai molto retolo, no teo video solo, molto espeleologo, lo video solo. Revolución, revolución, revolución, estamos preparados para revolución. Revolución, revolución, revolución, estamos preparados para revolución. Revolta, revolta, volta e revolta, los vivimos la revolta. Pam pum para baraba. Bueno, la oda al futbolín. Vaya. Que mola. Mola, mola. El futbolín, que es un invento, lo que dice la canción, es un invento galego. Es ahí de nuestras, bueno, esto lo cuento siempre cuando se habla de esto, cuando me da por ahí, de que eso, que lo inventó un galego en el año 37, estando en el, bueno, que era como... Bueno, en un hospital de durante la Guerra Civil, como para que la gente, bueno, pues que la gente que estaba ahí, pues con lesiones, digamos, pues para que jugaran al futbolín, el Alexandre de Fisterra. Fíjate. Pues mi más sincera enhorabuena yo donde esté para el Alexandre de Fisterra, que en los recreativos nos ha hecho pasar tan buenos momentos. Muy bien, nosotros también. Es un deporte nacional también. Anda que no ha habido gorras ahí para irse a los recreativos, tío. Joder. Y anda que no he perdido pasta. También, bueno, ¿no? Pasta de aquella, ¿no? Que era, te daban 5 duros y echabas 2 en el futbolín y 3 que perdías. Bueno, no te bebías de cerveza o algo y ya está. Sí, estaba. Eran otros. El IPC ha aumentado mucho en los recreativos. Ha sido una cosa. Bueno, estábamos hablando ahí de que en los 90, pues claro, llega como en todos los lados, pero de manera guay, pues la tele, ¿no? Ahí con el programa este, y había otro por ahí, ¿no? También algún programilla. Sí, bueno, del que. En los, o sea, de lo que, a lo que me refería era esto, lo que contaba del Xurxo Souto era de la Radio Galega. Ah, era vale. Un programa que hizo, pero esto era ya más centrados, bueno, pues yo creo que era más a principios de, o sea, del 2000, ya a partir de la barrera esa psicológica. Y sí, había un programa, yo eso ya empecé a perdérmelo porque ya estaba yo más bien por aquí, asentado por aquí, pero bueno, sobre todo ahí pues mi hermano me acuerdo que me contaba estas cosas, ¿no? De esto de que había el programa este, se llamaba Aberto por Reformas, y también era un programa pues aún más popular que el de la tele, porque en realidad en el programa este de Savarín, pues bueno, tocaban, había grupos nuevos, pero casi todo eran pues también vacas sagradas, ¿no? De pues esto, Siniestro, etcétera. Y pero en el Aberto por Reformas pues tocaban más, era entre, además, aparte estaba vinculado a, hacían un concurso entre a Radio Galega, entre este programa y un portal web que se llama Vieiros, que no existe ya también, o creo que no existe, y hacían un programa que se llamaba Apolo Hit, y un concurso que se llamaba Apolo Hit, y que era pues esto, un concurso de maquetas de grupos galegos, ¿no? Y bueno, pues esto también sacó a escena otros grupos, pues más, o sea que yo creo que eso, como que en esta época, a partir de los 90, 2000, pues empiezan a cobrar también trascendencia no solo la cultura y las historias que hay en la ciudad, ¿no? Sino pues también en pueblos, o sea, en las comarcas, que al final pues Galicia es, o sea, aunque concentrado en la tendencia ha sido a concentrarse la peña en las ciudades, pues la dispersión geográfica y bueno, o sea que las pequeñas vilas que se llaman allí como capitales de comarca, como puede ser en mi comarca, que es la capital de comarca, es Rivadavia, ahí en la comarca de Ribeiro, pues bueno, eso, como pueblos de entre 10.000 y 20.000 habitantes, que bueno, pues ahí empieza a haber cosillas y bueno, y que a lo mejor en años anteriores pues no salían de ahí, pero bueno, pues a partir de esto, de esta época, empiezan a trascender, ¿no? Y a aparecer grupos pues por todos lados. También durante, bueno, pues en esta época empieza a haber también un montón de festivales en todos lados, en, yo qué sé, pues si antes yo me acuerdo que cuando eso en realidad es ahí, pues eso, a raíz de, o sea, a partir del 2000, o sea, del 2000 y pico ya, ¿no? Porque yo me acuerdo que todavía viviendo ahí en Galicia, que bueno, pues que había muy pocos festivales, ¿no? Pues había Ortigueira y bueno, Caldas, o sea, había como pocos. Y ahora cada vez que, bueno, o mis colegas que me cuentan, o si voy en verano, pues es que casi cada fin de semana hay un festival, o dos o tres en verano, en cada, bueno, pues por toda la geografía ahí del país, ¿no? Yo me pegué ahí es que no sé, hará 7-8 años, un viaje ahí, no sé, 10 días o algo así en agosto, sí, que entre festivales y fiestas, festejos populares de pueblos, yo no sé. No sabes qué, o sea, te era pasó. Ruta, pero cada día era fue todos los días, o sea, de lunes a lunes. Ya. Sí, estaba todo lleno. Ya, la verdad es que... por todas partes. Sí, bueno, yo me acuerdo de eso, también en la televisión de Galicia que había antes, bueno, supongo que se seguirá viendo, pero en verano había un programa a mediodía que era solo de fiestas. Cada día era como, hoy hay fiesta en tal sitio, y era como eso, sobre todo cuando empezó lo de las fiestas gastronómicas y tal, y era eso, pues cada día, pues hoy la fiesta del pulpo en No Carballiño, mañana en la fiesta de la... yo qué sé, de todo, del marisco, del churrasco, del pollo frito, de todo eso. Y bueno, y lo de los festivales pues es también así. Y bueno, yo eso, pues en los últimos que estuve, pues era eso. Y eran casi todos grupos pues no muy conocidos fuera de allí, pero que la gente de allí los conoce, ¿no? Que eso pues al final es lo que mola, de, claro, de lo que se trata. Pero sí, un montón de grupos y de historias y de propuestas distintas, vamos. Sí, porque otro de los grupazos que surge así por esta época, ¿no? Es de Defcon 2, ¿no? Que, bueno, por lo menos para mí, no sé si esto es verdad, pero para mí son un poco los pioneros del hip hop en España, ¿no? Un poco. Bueno, es una buena... Sí, sí. Defcon 2, eso, igual no tienen tanto... Bueno, yo no me sé bien la historia de Defcon 2, ¿no? Sé que al menos uno de ellos es de allí, el Peón Kurt, creo que se llama. Y pero bueno, como que es en una escena pues también más estatal, ¿no? Yo creo que, sí, que han estado ahí más a tope. Pero sí, o sea, Defcon 2 es un pepinazo también, claro. Joder, además, letras, no sé, yo el primer hip hop en castellano que he escuchado fue ya, de ellos, ¿no? Y ya, súper característico ahí también la voz de... Claro, ya, la voz, y luego ahí pues las letras están guay, ¿no? Están guapos, están, sí. Tocan mogollón de cosas. Sí. Sí, está muy bien, está muy bien. Oye, yo no sé, ¿ponemos algo más de esta época antes de pasar así más al panorama actual o...? Bueno, como sí, sí, como veas. Como veas, podemos poner... ¿De qué ponemos? Ponemos ¿Podemos ahí... ¿Podemos poner a Emilio José o Scatnio, lo que te apetezca? Vale, más, si es ahí, o sea, Emilio José, que te había dicho, Emilio José es más ahí, es súper actual, la verdad. Que, pero lo podemos poner porque... Venga, vamos a ponerlo. Scatnio también me molan, y mando un saludo a la gente de Scatnio, que son muy amiguillos, al Has y al Manolo y a todos estos. Pero bueno, vamos a poner a Emilio José para cambiar ahí un poco de historia. Emilio José, que es ahí también de mi comarca, métela ahí. Venga, pues ponemos a Ourense. Venga, ponemos la de Ourense. Venga, ahí va. Yeah. Ourense, moito. Poco. Ourense, moito. Toda xente dentro e ninguén fora. Kings, todo o que podes facer é coller o coche e ir a Vesca o Springfield a pasear, claro, polo centro comercial. Porque sen antes farlopa, sen un fumas que non gastas un can, e podes vivir unha auténtica experiencia trascendental. John Coltrane nas Burgas veu e foise. Todo o que dixo foi que basura. Esta é unha provincia que se tan grande como a Madrid, e veñen de Madrid a decidir. Só é só alrededor do sol. Mes tras mes deberías fartarte, pero ves que non. Nesta nación rural ainda hai chollo por facer. Ourense, moito. Pouco. Ourense, moito. Pouco. Ordellas, moito. Pouco. Jazz e droga, eso imprescindible para estar de moda. 6 kilos de MD, hachis, tipis, please, death, speed, dixen mil faces, cheos de coca. Ey, oiches, o disciplín tamén rende antes de irse deitar. Teño un amigo que o revenda lino. Ha, bon monk, dallo play, todo nos. We'll be right back. Bueno, y mientras escuchamos a Triángulo de Amor Bizarro, estamos llegando al día de hoy. A la actualidad. Un poco, ¿no? Ahí hablando de... La verdad es que nos estamos dejando ahí mogollón de cosas en el tintero. Pero esto da para lo que da. Sí, bueno, y es la historia de esto contada por nosotros, que si vienen otros, pues igual seguramente contarían algunas movidas o matizarían muchas otras. No, es que a mí me había molado, por ejemplo, hay mogollón el Novedades Carmiña este, me ha... ¿Te ha gustado, no? Es un grupo que me ha gustado, sí, que recomiendo yo, por mi lado, para quien quiera indagar. Muy bien. Y sí, escuchar. Sí, bueno, pues eso es actualidad total. Yo no sé si Novedades Carmiña son de hace 2 años o una cosa así. Deben de tener un disco o dos o una cosa... O del palo. Yo creo que son... estos creo que son de Santiago, pero creo que se han ido a Madrid a montar el chiringuito para intentar triunfar un poco más desde ahí. Eso es un poco lo que tengo entendido. Y estos que están sonando ahora, Triángulo de Amor Bizarro, pues también a mí es un grupo que me mola ahí un montón, que van ahí un poco con el tipo de música que igual, pues yo qué sé, yo más escucho, que a mí más me mola. Y estos, de hecho, los escuché aquí, viviendo ya aquí en Granada, pues igual hace 5 años o 6, una cosa así. Y vamos, y me molaron en directo ahí allí en La Telonera, me acuerdo. Hostia. Y, sí, sí, un festival, eso, creo que se llamaba Festival Mujeres en el Escenario, una historia así. Y estos tocaban, eran las 5 de la mañana. O sea, ya horas ahí un poco... Habían tocado un montón de grupos y yo me había quedado ahí, pues, gratamente sorprendido. Esperando, claro. Sí, bueno, no los conocía, era en plan, bueno, vamos a ver estos, no sabía ni que eran galegos tampoco ni nada, y pero bueno, que me había quedado en plan, bueno, va a haber que escuchar algún, a escucharlos fuera, escuchar los discos. Bueno, y aparte de así, toda esta gente que también hemos dicho que, bueno, que está Descondor, no sé qué, bueno, el Costas Is Back, ¿no? Que también cada 2x3 ahí sí, aparece ahí tocando... Con otras versiones de antes, con sí. otras versiones de los otros, otras sí, cosas los nuevas. Los Feliz, ¿verdad? No sé qué, sí. Pero aparte de eso, que se cuece más por ahí, ¿no? Están las Killer Barbies, no sé, Víctor Coyote. Sí, bueno, eso, yo creo que ahora, pues bueno, Killer Barbies, no, claro, al no estar allí, pues tampoco sé muy bien exactamente qué se cuece, ¿no? Igual, pues también lo que desde aquí me suena que suena por allí, pero... Pero bueno, lo que me parece es, pues igual que decías eso del hip hop y todo eso, pues hay bastantes grupos, bueno, pues con propuestas así, de novedosas, pues por ejemplo me sale de hip hop, me sale en el Dios que te crío, que es pues un grupo, pues también de un pueblo, creo que son de Estrada, bueno, y que hacen un hip hop pues muy guapo y muy galego, ¿no? Que al final... Pues eso, bueno, a mí me como que me gusta eso, ¿no? De claro. Lo de traer ahí, bueno, pues igual que el punk o que lo que sea, que cuando lo tocas desde, bueno, pues que acaba mezclándose ahí, pues el tipo de historias que cuentas, el tipo de, bueno, pues incluso de armonías o de melodías o de cortes o de historias, pues son ahí como muy muy enxebres, que se dicen allí, que es como muy de allí. También hay otro que, bueno, que es ahí como muy gracioso, que se llama Leo y Arremecajona, que este es un personaje también ahí. Yo no sé a quién me sale. Manolo Cabezabó lo pondría como esto de cantautor ahí. Lo que pasa es que este no es tan urbano, ¿no? Como el Cabezabolo a lo mejor, pero sí de, bueno, pues de cantautor, de la calle un poco y de las historias ahí de... Y este también es ahí, pues muy, muy Manolo gracioso. Manolo Cabezabolo Pesqueiro, ¿no? Manolo Cabezabolo, sí. Sí, sí, Manolo Cabezabolo ahí galego total. Y, bueno, el Emilio José que hemos puesto ahora, pues también un perchón ahí, pues muy curioso. Bueno, que es, o sea, que gente, pues que de alguna forma, el Emilio José, por ejemplo, pues ha trascendido, pues a, yo qué sé, pues a Radio 3, por ejemplo, o Rock Deluxe, o sea, medios así un poco de que cubren esta escena así un poco indie pop, digamos. Y, bueno, Triángulo de Amor Bizarro, por supuesto, y Novedades Carmiña. Yo, así como... Bueno, hay mucho más, ¿no? Pero así, igual del palo de la historia que a mí me mola un poco, pues esta gente está ahí. Después hay, pues, yo qué sé, pues hay de todo. Hay un montón de oscuchufellos, se me viene ahora a la cabeza. Bueno, pues Escarnio, que ahora no están, pero que grupos hay, pues, del palo, ¿no? Vinculados al... O sea, que hacen, pues, ska, punk, rock, hay un poco... pues de corte independentista, digamos, ¿no? Pues eso, pues también han tenido siempre un montón de presencia y hay hoy en día hay un montón de grupos que hacen movidas así. Y bueno, ahora que justo estos días ahí en mi pueblo, pues también en mi comarca, en Rivadavia, pues hay una gente que se llama Proyecto Barullo y quiero mandarles un saludo, que ya que estoy. Y todo esto, toda esta gente que conoces vendrá a la próxima fiesta de Radio Almaina. Habrá, ¿no?, que traérsela. A hacer un concierto. Habrá que traérsela. Bueno, pues esta gente han hecho, así rápidamente, pues han hecho un disco de grupos de hoy y de ayer, de la comarca, y entonces ahí pues está el Emilio José, por ejemplo, está un grupo en el que tocaba mi hermano también, y Tristeto, hay un montón de grupos de hoy y de pues eso, desde los 80, y han unido un grupo, y bueno, justo este fin de semana hacían como un festival ahí de todo este proyecto que habían hecho y que, bueno, como que la ilusión ha ido un montón de gente y tal. Qué guapo, ¿no? Algo ahí tan local y... Pues sí, muy guay, muy guay. Ya ves, a mí me gustó mucho y le mando ahí un saludo a esta gente. Un saludo desde los 22. Un saludo, Ponte Deume. Bueno, y ya que te da esa morriña también que te viene ahora, aparte de Galicia un poco, aparte de, llama musicalmente, que hay tú a título personal que estás escuchando ahora, ¿no? Pues que escucho. Como experto musical, te pregunto ahí. Como experto musical, vaya tela. No, que sé que... Que tú no parar de escuchar música y de pensar en cosas también. Sí, bueno, sí, a mí me... Bueno, yo la verdad es que he escuchado siempre, o desde hace años, pues música de este palo, así, pues que se puede llamar de indie un poco, ¿no? Pues es ahí el tipo de... Bueno, no sé, o sea, y también a mí me gusta mucho también lo independiente, y me gusta también lo amateur, me gusta mucho. O sea, me gusta... Ole. Claro, me gusta mucho el concepto, me gusta el punk, por ejemplo, un poco por esto, ¿no? La idea de que no hay que ser un crack para hacer música, para hacer arte, y pasártelo bien, y que la gente viéndote se lo pase bien, ¿no? Y entonces, pues eso, esa mezcla de conceptos, pues digamos que es ahí un poco lo que a mí me mola, que al final pues muchas veces es eso, pues Siniestro Total, yo qué sé, pues Miguel Costas, me acuerdo que el Has decía siempre que Miguel Costas solo sabía tocar quintas con la guitarra, ¿no? O sea que no, pero ahí lo tienes, ¿no? Y o sea que al final... Seguro que el propio Miguel Costas lo ha dicho también. Seguro que el propio Miguel Costas lo ha dicho, pues seguramente, quiero decir que no, bueno, o sea que eso, que claro, que si tocas ahí guay, pues... Perfecto, ¿no? Pero bueno, que a mí no es eso lo que más me... O sea, que ver un punteo ahí súper virtuoso puede gustarme, pero no es lo que más me llama la atención. Me llama más, pues, la idea, la puesta en escena, cómo se le ha podido ocurrir, ¿no? Como que me sorprende más eso. ¿Cómo se le habrá podido ocurrir esto que están haciendo, no? Y bueno, y así, y yo qué sé, pues de grupos, pues eso, no sé, pues hay una historia así un poco anglosajona, supongo, pero también traída a tierra, pues aquí, ¿no? Entonces, pues no sé, pues aquí, aunque tienen una prensa un poco así en entre mi ambiente, pues Los Planetas, por ejemplo, pues el rollo ahí, pues a mí siempre me ha molado, ¿no? Y incluso, pues, en la actualidad, pues de cómo lo traen al el pop y lo unen un poco ahí con el rollo más flamenco. O sea, ese tipo de historias pues me mola. Y bueno, yo qué sé. Así, pues, o sea, también un poco esto con la electrónica, pues también me gusta, no sé, por ejemplo, Klaus Ankinski, hay un grupo que me gusta un montón y es un poco esto. Guay, de, sí, o sea, hay un poco, bueno, a mí me gusta, yo le llamo música popular, ¿no? Porque es ahí una cosa un poco más amplia. Y cabe ahí pues casi todo, y en realidad pues es esto, para la música popular pues no había que ser un fenómeno de la hostia, sino que mira, pues cosas es crear, ¿no? Es crear y cosas, a veces pues cosas ahí que se te quedan en la cabeza o fáciles, claro. Y eso, y bueno, pues la electrónica un poco ahí sumada a todo esto, por ahí nos movemos un poquillo. Oye, yo recuperando a los que abarcan todas las épocas, que son los suaves, tengo malas noticias. ¿Tienes malas noticias? Nada, que hemos llegado al final. Vaya. Hemos llegado al final de nuestro programa. Está bien. Tú sabes que... Y hoy más que nunca, para perpetuar nuestra tradición de que cuando viene un invitado, pues ponemos un tema que a él le apetezca poner. Sí. No sé, ¿qué te has traído ahí? Bueno, pues yo me he traído un poco eso, como con el rollo de galego emigrante o emigrado o no sé, o lo que sea. Pero eso, bueno, que me acuerdo ahí que he traído Miña Terra Galega de Siniestro Total, también por seguir con el rollo. Y bueno, yo qué sé, pues que siempre me molaba y pues me acuerdo sobre todo en los primeros años de estar fuera, que escucharla era ahí como pues la lagrimilla ahí, de eso, de Miña Terra Galega, y de tocarla con el jazz, la tocaban pues mucho y era ahí, pues no sé, era ahí guay. Y esa es mi canción para despedir el programa. Pues muchas gracias por este rato, para pues, mí tan agradable, y seguro que para nuestros dos o tres oyentes también. Un saludo a los dos o tres oyentes de 20 duros, uno de ellos soy yo, al menos. O sea, pues los otros pues dos. Pues para los otros dos. Que te esperamos por aquí próximamente. Todavía bueno, no hemos pensado para qué, pero bueno, algo se nos ocurrirá. Algo te traeremos. Algo se nos ocurrirá. Yo también, pues muchas gracias. La verdad es que me apetecía un montón hacer este programa y qué mejor sitio que los 20 duros, el programa ahí más... Más no sé qué, pero más cutre. Más cutre, pero más cool. Y no, como tú muy bien lo has llamado, más popular. Más popular, me gusta. me gusta. Vivan los 20 duros, copón. Vivan, copón. Pues venga, que nos vamos con los siniestros, que hasta la semana que viene. Venga, un saludo, Galiza. Trabajar de camarero, lejos, lejos.